del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Buenas tardes, otro miércoles más, estamos en el 75, ¿qué, Yayo? 75, no voy a hacer la rima, está muy visto ya. Sabía que ibas a decir eso. No, hombre, me voy a callar, por una vez. Programa número 75 de Imperio del Metal, estamos metidos ya en, pues en pleno invierno, en plena mierda de fiestas estas de las navidades, que vamos, que dentro de nada las tenemos aquí. De momento vamos a disfrutar del puente de diciembre, puta, que no curramos, coño. Puta Navidad. Claro, claro. Vamos a disfrutar del puente de diciembre. Ya, yo, tú llevas toda la semana de vacaciones. Hombre, nos ha jodido. Menos mal. Ya era hora. A descansar, bueno, un poquito. Bueno, pues descansar. Bueno, descansa poco, no, cabrón. Descanso poco, eso sí es verdad. Que descansar no descanso mucho. Pero bueno, ahí estamos. Tocándonos un poco el naino sin currar, que es lo importante. Y cobrando. Escuchándonos, como ya sabéis, de la 107.3 de la FM aquí para la zona norte de Madrid, aquí en nuestra atalaya, en Radio Utopía. Bueno, ya, yo. Nos metemos en esta mierda de Navidades ya dentro de poquito. Estoy deseando que lleguen las fechas ya cumbres para poner a Sociedad Alcohólica. Hombre, pues mira, tendrá que sonar. Hombre, indudablemente. Esa sonará again and again and again. Efectivamente. Es así. El Imperio del Metal. Bueno, comenzamos este programa número 75, lo hacemos con mucha caña, empezamos con esto. Pues con esta fuerza atronadora comenzamos el programa número 75. Así me gusta, en otras cosas que me traes otros días. Me cago en la puta. Pues mira, hoy lo he hecho pensando en ti, Yayo. Muy bien elegido, Bender, muy bien. Digo, voy a hacer algo por el Yayo, por el viejo anciano. Digo, voy a poner algo de tralla, que sé que le va a molar, algo de trans. Sí, metal, además, algo más caerá durante... Se me está volviendo algo más caerá. Como se me está volviendo cada vez más aberrado el tío, y como diría el amigo Marcial. Así que vamos a empezar con esto como música de fondo. Efectivamente. Por así decirlo. ¿Y ahora con qué vamos, Venderio? Y ahora vamos con una banda británica de Lancaster, con un heavy metal puro y basado en esas viejas bandas de antaño. Tú los conoces bien, Yayo, se llaman Eliminator. desde que se formaron a comienzos del año 2010, solo tienen un EP del 2011 llamado We Rule the Night y un LP del 2018 titulado Last Horizon. En esta banda parece que han tenido pues una maldición o algo parecido con los vocalistas, como muchas bandas de aquí, la verdad. Bueno, en todos los sitios pasan estas cosas. Ya que el bloque musical, pues... Lo peor son las baterías, eso está claro. Está más claro. Como digo, el bloque musical es sólido, exceptuando esto último que he puesto, que he comentado, que han contado ya con 5 vocalistas en sus filas, siendo Danny Foster, de momento el afortunado, que de momento se crea, creo que lleva... Que lleva la voz cantante de la banda. Danny Foster Hollywood. Danny Foster Hollywood, que es el que está ahí de momento con ellos y parece que la cosa de momento cuaja. Ah, no, que eso es propaganda, eso no se puede hacer. No. Me he equivocado, no. Danny Foster. Vamos a borrarlo esto, ¿vale? Luego lo borro. Connecticut. Cuando lo meta. Danny Foster Connecticut. Cuando lo meta por ahí en las plataformas y tal, lo borro. Y lo borro. Dentro de estos vocalistas hubo uno que desgraciadamente no debió cojar, o vete tú a saber lo que pasó en la banda. Ya que grabó el primer EP de la banda, el We Rule the Night, y al poco tiempo desapareció de Eliminator. Se trataba de Tad Murakami, de descendencia creo que nipona, que tiene una gran voz y así lo demostró en su primer EP de los ingleses. Vamos con un tema de ese EP y recordamos a estos Eliminator, a día de hoy todavía activos. Esto se llama Warrior of the Sky. Take it, those two will. Bueno, pues evidentemente era una coña, o sea, llamaba a Tam Murakami, como decíamos. Tam Murakami es un escritor japonés que... Ni puta idea. Que se dedica por ahí a escribir libros de correr, de sus sensaciones corriendo y esas movidas, ¿sabes? Qué divertidas sensaciones, seguro. Sobre todo para los runners. Yo que eso, como no lo he disfrutado en mi vida. Y reconocido. Ni para coger el autobús, o sea que... Tak Murata era el portento a la voz y sí, una pena que no estuviera, que no siguiera en el editor. Tak Fukushima. Sí, la verdad que también podría ser Fukushima. El tío se lo curra bien, sí, sí, sí. El tío es de origen británico, pero bueno, como digo, descendencia nipona, y ahí estaba ese pedazo de vocalista a medio inglés, medio nipón, medio inglés, como sea. Bueno, ya yo. Bueno, pues vamos ahora con una banda norteamericana, Ex Mortuus, que editó el pasado 26 de octubre un EP titulado Legends of the Undead. ¿Cómo me gustan estos? Estos molan un huevo. A la banda capitaneada por Jodran Conan González, vocalista y guitarrista, se ha unido Chase Baker, guitarrista de sus colegas Warbringer, y el batería Adrián Aguilar y el bajista Philip Núñez. El EP contiene dos temas propios y luego tres covers instrumentales, que bueno, pues ahí están. Vamos con el tema que da título al EP. Una cosa antes de que comentes el tema, ya yo, siguen en la misma onda, sí. Trans neoclásico, una cosa muy rara, pero fantástica. Sí, la verdad es que como músicos son un portento. Pero vamos. Lo disfrutamos en directo cuando vinieron con Havoc y con Warbringer, de hecho. Y la verdad es que ya aluciné con ellos totalmente. Y bueno, pues ahí están, siguen en la brecha. Y ahora, bueno, pues este EP contiene este tema que te digo que es el que da título al disco, Legends of the Undead, y bueno, pues es tralla pura, de lo que a mí me mola. Super Cañeras. Hombre, gran banda, además. Pero que además es que no recuerdo, o sea, lo que tienen hasta la fecha, pues, era como mucho más neoclásico. Esto es más cañero, ¿eh? Esto es más cañero, bueno, es que tienen de todo, o sea. Tienen temas que son con un rollo más neoclásico. Aquí la guitarra, por ejemplo. Efectivamente, es lo que te digo, no es tan neoclásico. Es un... Sí, pero sí tiene ese deje más heavy longo neoclásico, mezclado con el rollo transmetalero de la base, más esa voz que, bueno, marca una diferencia. Es una gran banda con un grandísimo directo, banda que me descubrió en su momento el gran Don Galán. Miguel Cuello, guitarrista agresiva. Al que luego vamos a mencionar. Bueno, luego hablaremos de ellos. No sé, algo tendremos que contar de estos chavalotes. No sé qué tendremos que contar. Bueno, ya yo ahora voy con una banda que viene aquí a presentar. ¿Sebastián de los Reyes? No, a Sebastián de los Reyes, no, a Madrid, a presentar su música. Ah, muy bien, muy bien. Estamos hablando de los murcianos de Trans Metal Injector. Hombre, sensacional. Además, qué ganas. De ver a esta gente en directo, no los he visto nunca, y el viernes podremos disfrutar de su directo ahí en la sala Entre Dads. Bueno, cuéntalo tú, que a ti... Bueno, pues ya tuvimos la suerte de tenerlos entrevistados aquí, sí, efectivamente, en el Metal, y que, como bien dices, descargaron su música pues este viernes, día 6, concretamente, en ese Screaming for Metal que organiza la gente del Pondin Metal Union. Junto a ellos, dos bandas emergentes, una con músicos ya consagrados de Jaén, como es Tocamadera, que hay gente de Wit Tower, como Víctor de la Chica. Que también estuvo aquí en el Imperio. Que también estuvo, pues, hablando de sus proyectos con Wit Tower. Y también, pues... ¿Cómo se llaman? Beethoven R. Sí. Y su puta madre buscan piso en Alcobendas. Bueno, sigue. Y con gente de Yunque, de los desaparecidos Yunque, también de Jaén, que ahí está el vocalista también, en Tocamadera. José Vico. Efectivamente. Y bueno, y otra algo más novel en este caso, como son los madrileños Invaders, que también los tuvimos aquí, físicamente, además, en el estudio. Y estuvieron hablándonos, pues, de ese trabajo que han hecho. Muy agradable, gente muy jovencita y muy resuelta para la edad que tienen. Y bueno, pues esperemos que en directo, no les hemos visto nunca, tendremos la oportunidad de verles el viernes. Y bueno, pues no dudo que será un gran bolo de unos chavales que están ahí trabajándoselo y luchando como unos campeones. Bueno, decir, pues, del coste de las entradas, que no hay ya fallo para nadie. El que no quiera ir es porque no le sale la polla, evidentemente, porque estamos hablando de tres bandazas, estamos hablando de un buen bolo para el día 6, para la gente que no se vaya de puente, y estamos hablando de que las anticipadas cuestan 13 euros, en la puerta costarán 15, 2 euros más, y los socios del Pondin, en este caso, les costará o pagarán 10 euros por la entrada. Bueno, yo creo que más asequible... Es que es imposible. Tres bandas, ese precio no se puede dudar. Si estás aquí en Madrid, otra cosa es cierto que es una fecha un poco complicadita por el puente y demás, pero estando aquí en Madrid, qué mejor que estar disfrutando de un bolo de metal con estas tres bandas. Tanto los que se queden como los que vengan de visita, que les guste el rollo de metal y estén por aquí por Madrid, pues mira, nada mejor que pasarse por el Entre Dads, ahí en los Bajos de Opañel, y disfrutar de este bolo, porque además es la primera vez que viene la gente de Injector, es la primera vez que viene la gente de Tocamadera, y a Invaders, bueno, ya se los ha visto por Madrid, evidentemente, pues son de aquí, asiduamente, pero bueno, pero hay que aprovechar para verlos. Bueno, vamos a recordar un poco y a poner un poco, pues, en onda a toda la gente para que vaya a ese concierto, para alertarles de lo que no van a poder ver si no lo escuchan, evidentemente, en este programa que vamos a empezar a poner ya a estos Injector, a esa gente de Murcia. Cartagena. De Cartagena. Vamos con algo de su último trabajo. Cartagena, Murcia. Vamos con algo de su último trabajo. De ese Stone Prevails, me parece que Stone Prevails. Y esto es un trallazo que se te mete en la cabeza y se llama Justice by Fire. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los chicos de Murcia, Inyector, por si alguien no los conocía, pues mira, ahí están, bueno, Inyector, pues ahí van a estar el día 6 tocando en el Entre Dars, y ahí están descargando toda su furia, qué pedazo de furia. Bandaza, bandaza, no me lo pierdo ni de coña, ahí estaremos el viernes. Tomando unas cervecitas antes, hay que decirlo, habrá que tomar unas cervecitas en el local del Pondi. Allí y tal, no te preocupes, Nacho, que ya se lo decimos a la gente. Id a tomar una cerveza al local. Y además, escucha, el Nacho encantado de la vida. Nos ha jodido. Nos atenderá amablemente. Haciendo caja, que es lo que importa. Y dirá, chavales, este es el local, es vuestro local, es el local de los metaleros. Bueno, pues ahora vamos con la noticia de la semana. Grandísima noticia, nuestros hermanos de Agresiva anuncian la salida de su nuevo trabajo para el día 31 de enero. El título de este esperadísimo disco es El fin de la razón y estará cantado íntegramente en castellano. Grandísima sorpresa para todos, sensacional. Yo particularmente estoy muy contento y muy feliz por ello y además estoy convencido de que esta decisión que han tomado es totalmente acertada, acertadísima, y que bueno, pues es un paso más hacia adelante en su carrera, como siempre han hecho, disco tras disco. En esta ocasión, pues bueno, pues pasando a un paso, bueno, dando un paso tan importante como es el de cambiar el idioma de sus temas al castellano. Yo ya he podido desvelar por ahí, bueno, he podido disfrutar de ese desvele de la portada que ya se ha hecho eco en diferentes medios. Y he disfrutado con la portada, me recuerda a todas esas bandas argentinas. Tiene ese toque argentino, ¿no? De hecho, la portada es de un portista argentino. Pues ya no me digan más. Fíjate, no tenía ni puta idea, pero bueno, ya me quedo con mi percepción. Bueno, pues El fin de la razón lo pondrá a la venta el sello italiano Minotauro, igual que hizo con la reedición de Eternal Foe, igual que hizo con el Decibel Ritual de 2017. Y que apuesta por ellos, encima cantando en castellano. Sí, por supuesto. O sea, si es que Agresiva es un valor seguro. Vamos, no me cabe la menor duda. Lo raro es que nadie apueste, o sea, no digo que nadie apueste, sino bueno, que sea Minotauro, pero es que es lo normal. O sea, que los sellos se deberían pegar por bandas de este tipo. O sea, se deberían dar de hostias por poder editar a bandas de este tipo. No sé por qué, Yayo, pero me parece a mí que lo van a petar con este disco, fíjate. Yo estoy convencido, totalmente convencido. Bueno, pues vamos a poner un temita de los dos que a lo largo de su discografía hasta la fecha Agresiva canta en castellano. Vamos a aprovechar para poner uno de ellos. Uno de ellos es la versión en castellano de Helltown, en el infierno, de su Eternal Foe. Y otro es, como no, ¿cuál iba a coger yo? Algo de Malicia, tiene algo que ver con Malicia. Esa versión que hicieron del trastorno de la envidia, de ese tema que Malicia incluyó en su Raíces, un disco de versiones de 2007, en la que en el disco este el único tema que no era versión, era original de la banda, que se incluyó fue este trastorno de la envidia, y Agresiva lo incluyó en su EP de 2013, en Cronofobia. Y bueno, pues... Es que mira, además, estoy diciendo una cosa, Yayo, es que ha sonado aquí, pero volverá a sonar. Hombre, por supuesto. Después de esta volverá a sonar. Tú date cuenta. Con el paso del tiempo volverá a sonar. Para mí está sonando Agresiva y Malicia. O sea, ¿qué más puedo pedir? Además, sin coña, yo siendo un fanático de Malicia total, esta versión, de hecho, reconocido por los mismos Malicia, de hecho, por Maxi, quedó perfecta. O sea, estamos hablando de una versión que quedó fiel al original, con el toque propio y personal de Agresiva, o sea, que es una maravilla. Vamos con ese trastorno de la envidia, que es una verdadera maravilla. Vamos a disfrutar de Agresiva en castellano, que es lo que vamos a poder hacer de aquí en adelante. Preparados para ese El fin de la razón, que el día 31 de enero tendréis como unos cabrones ir a comprarlo como locos, porque va a ser la puta hostia. Bueno, pues sí, teníamos a los Agresiva, como ya decimos, un nuevo disco ahí a puntito. El día 31 de enero estará a disposición de todo el mundo y cantando en castellano, una verdadera maravilla. Por supuesto, aquí les tendremos, en cuanto esté el disco en la calle, aquí les tendremos en el Imperio para que nos cuenten toda la movida sobre este nuevo trabajo. Y sobre ese cambio tan radical en la banda. Por supuesto, no se van a escapar. Ya saben que aquí tienen que venir por cojones y que le vamos a brear a preguntas, es que fíjate, como siempre. Fíjate cómo empieza este año, Yayo. Fíjate cómo empieza este año. Empieza con algo novedoso en Agresiva y con algo que está a punto de gestarse en Predicador. Bueno, eso va a ser. Vamos a tener que pensar en una gira conjunta otra vez. No sé cómo la vais a llamar, pero ya tendrá un nombre en castellano. Bueno, ya, habrá que ver. Habría que buscarse algo raro, no te preocupes. Bueno, ahora vamos con una banda francesa de Clermont que se llama Existence, que se forma en el año 2008 a cargo de Julien Isard, guitarra y voz, y como acabo de decir, alma de estos Existence. Curiosamente es el hijo de Didier Isard, vocalista fallecido el pasado año, muy conocido en Francia por militar en una banda mítica de la escena heavy de los 80 como era H-Bomb. En esta banda, pues de momento en su discografía cuenta con 3 LPs ya, y hoy tenía ganas de escuchar algo de su primer trabajo, ese trabajo que sacó Existence en el año 2012. Recordamos los comienzos de esta banda con este pedazo de tema que se llama Dark Day. coño, que me muero. Ay. La fiambrera metálica. Bueno, pues voy a ver si me despierto después de esta de esta maravilla que nos ha puesto el Bender, que estaba yo quedándome aquí torrado como una perra. Yayo, que, muy bonito, joder, ¿no? Muy bonito. ¿Sabes, Yayo? Un medio tiempo maravilloso. Escucha, Yayo, después de la tralla viene la calma, coño. Joder, y tanto. Madre mía, a estas horas me pones esto y me queda aquí sopa total. Bueno, vamos a hablar hoy de Dani Alba Coello, guitarrista, pero... batería de los venezolanos Guerra Santa, que falleció el pasado 28 de noviembre. Bueno, pues esta es una banda venezolana que además cuenta con un guitarrista argentino ya de con mucha carrera por detrás, con Facundo Coral, guitarrista de los Cronos, de Gilman en Venezuela también, de Vector, de Coral, su grupo en solitario, de Tren Loco. Bueno, pues esta es una banda que empezó a funcionar en 92, que tiene 5 discos, y bueno, pues Dani, que ya te digo, falleció el 28 de noviembre, fue batería hasta 2003 de la banda, de Guerra Santa, y bueno, pues vamos a dedicarle un temita de la banda, en que está en un disco en el cual no participa él, pero bueno, es un tema que a mí me gusta un huevo, o sea, está muy guapo, es un tema que está en su disco de 2015, La guerra apenas empieza, se llama el disco, y bueno, este es un temita que se llama El día después de mi derrota. Corta, debo ser el diablo. Bueno, yo pues de una banda de power venezolana argentina, de esa mezcla, una, ¿no? Una de mezcla ahí Latinoamérica. Muy interesante. Vamos con otra banda de power en castellano. Vamos para allá. Vamos con una banda madrileña que ya tuvimos aquí en el Imperio el pasado año, al poco tiempo de comenzar nuestra andadura en Radio Utopía, concretamente el año que vio la luz su trabajo La Leyenda del Sol y la Luna, o lo que es lo mismo, su segundo trabajo de estudio. Pues bien, hace bien poquito también acaban de sacar un EP que lleva por título El Resurgir de la Leyenda, que todavía no hemos podido palpar y escuchar, pero que curiosamente tiene 5 temas que ya vienen en el mencionado segundo trabajo, trabajo que por cierto están moviendo por los escenarios este año y que no sé si han regrabado con algunos cambios. Ni puta idea. Bueno, vamos, ya te digo que son temas que estaban en ese trabajo, que vinieron en su día a presentar, que todavía no lo tenían, estaban gestando, sí, en el estudio. Y bueno, han regrabado pues un EP, ya te digo, con 5 temas que vienen en ese mismo trabajo. Lo que pasa es que quizás a lo mejor pues ya no cuentan con colaboración ni nada por el estilo, son canciones que las canta la misma banda, porque en este trabajo sí es verdad que contaban con colaboraciones. Y bueno, vamos con un tema de ese trabajo, y en el que colabora Tete Novoa, vocalista de los famosos Saratoga. Sarandonga. Sarandonga, arroz con bacalao. Sarandonga, me voy a comer. Patatas con bacalao. Esto se llama Bailando con la Muerte. Minuit. Bueno, pues ahí estaban los Midnight Minuet de Madrid, que ya los tuvimos por aquí. Y bueno, pues ahí han sacado, bueno pues un reciente EP que, bueno, ya a ver si algún día vienen por aquí a contarnos algo sobre todo esto. De hecho, tenemos pendiente, ya quedamos con ellos que cuando sacaran algo vendrían por aquí, pues ya han sacado discos desde entonces, pues es hora de que vuelvan. Hablaremos con ellos para que estén aquí explicándonos esta movida nueva que tienen. Bueno, Yayo, te noto con la voz un poco tomada. Fórmula 44. Sí, la verdad es que estoy con carraspera, estoy mayor. Carraspera era... Sí. Venga, el de las eras. Venga, bueno, vamos con una banda británica de glam hard rock que editó 15 discos. Escucha, ¿qué hubo glam hard rock? Banda sí, británica. Es que voy a cambiar el tercio yo por una vez. yo tengo mi corazoncito también. Podrido, pero lo tengo. Y operado. Hostia, ya yo. Bueno, pues Slade, que de quien estoy hablando, inició su carrera en el año 1966. La formación original y clásica, que se mantuvo hasta 1992, es Noddy Holder a la voz, Dave Hill a la guitarra, Jim Lee al bajo y Don Powell a la batería. Voy a bajar esto porque es un grupo de glam rock. Venga, va, ahí está. Para un día que pongo yo algo así, coño. No, pues es que lo bajo porque es que si no... Esto lo voy a guardar para un día que viniera Víctor, pero como al final no coincidimos y tal, digo, bueno, pues lo voy a poner porque me apetece, coño, poner a mí aquí a los Slade. Bueno, pues Slade siempre se caracterizó por su sentido del humor. En los títulos de sus canciones siempre cometían faltas de ortografía deliberadamente, en plan de cachondeo. O sea, es como cuando yo digo los nombres del grupo, bueno, ¿no? Pues, efectivamente. y no te voy a decir más porque... Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, cabrón. Y sobre todo también por sus sensacionales directos, que bueno, que eran la hostia. En los 80, bandas como Queer Rayo, The Mama's Boys, triunfaron con versiones de temas de Slade, como Mama, We Are All Crazy Now. Si veis la transcripción original del título del tema, es todo con falta de ortografía. O Come on, Feel the Noise, igual. O sea, que es un... Además, es que estás hablando de esas bandas, pero a mí se me viene una a la cabeza española, además. Yo. Coño, Los Ángeles del Infierno. Claro, pero bueno, eso lo he pasado por alto. Porque esa sí que fue un poco penosa. Bueno, se supone que la banda sigue en activo, con una formación en la que solo se mantienen Dave Hill y Don Powell. Y bueno, pues más o menos es una parodia de lo que era Slade en sus buenos momentos. Una banda maravillosa, como os digo, con un directo que era brutal. Yo he traído un temita. Escucha, la pregunta del millón, Yayo, si vinieran, ¿irías a verlos? Hombre, por supuesto. Vamos, no lo dudaría ni un segundo. Me lo perdí en su día que tocaron en el Teatro Monumental, que yo ya podía haber ido, y no fui, y eso, vamos, es una cosa que tengo clavada. ¿Pero por qué podías haber ido? ¿Porque eras mayor de edad? No era mayor de edad, indudablemente, pero podría haber ido porque podría haber ido. Pero no fui, ya los conocía en su momento, tú fíjate. Y tocaron, en el Teatro Monumental tocaron, o sea, ahí conozco gente que estuvo allí. Tendrías 35 años ahí. No, estaba en los 32 todavía. He cogido un tema que está incluido en su disco en directo. Tienen varios discos en directo, pero el esencial es el Slade Alive del 72. Curiosamente he cogido una versión, no es un tema original suyo, pero es que es un tema que me encanta, que es de un bluesman que murió en el 99, Bobby Marchand, y es un tema, bueno, que es adrenalina pura, es pura diversión, es una puta maravilla, que se llama Get Down and Get With It. Let's see it going a bit now. They're all getting worn up a bit, so let's see everybody leaping. Let's just get down and get ready. I didn't reckon what I'm doing. Let's see you letting go, alright? Get me a key. Shut up while I get me a key. Everybody get up on your seats! Parece mentira que esta guitarra tan bonita la haga un grupo de thrash metal, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, Yayo, un día tenemos que hacer un especial de música de esta de tu época. De tu época. Sí, yo sí, eso me traigo a los Sires o algo de eso. ¿Qué hijo tal, puta, a los Bravos. Pues mira, esto seguro que la Tano la disfruta un montón. Claro, hombre. Aquí a los Sedley. Pues la Tana es de tu quinta, no te jode. No se ha jodido. Coño, sí, es lo que mola. Tana, escucha lo que ha dicho el Vende. Luego le das caña al puto cabrón este. No, no se atreve, es lo que hay. Bueno, vamos con una banda de California llamada Warcloud, que este año nos dejaba su segundo trabajo con el nombre de Stake of Shock a través del sello Ripple Music. Su estilo es directo, contundente, rozando incluso el punk en algunos momentos. Este tema le va a gustar mucho a Víctor Blanco. Se forman en el 2014 y este trabajo es el segundo de su discografía. El primero se llamó como la propia banda y lo lanzaron en el año 2017. Vamos con este trallazo contundente y pegadizo que abre este Stake of Shock y se llama Striker. Bien, bien, Bender, me has sorprendido. Joder, ya era hora, coño. Está bien, ha hecho, se van a saltar hasta las lágrimas. Has traído algo que me ha gustado, macho. Joder, sí, la verdad es que me ha molado un huevo, ¿eh? No lo, vamos, sí conocía la banda de nombre y tal, no los había escuchado, pero muy bien, muy bien. Muy bien, ahí bien está, los californianos, ahí dándole un poquito de triunfado traya, por una vez, muy bien. Bueno, ya yo, vamos con otra propuesta que nos traes. Bueno, tú pues hoy. Ahora vamos con los suecos Stern Barner. Barner, que debutan con Shadow Rising, trabajo que sale a la venta este viernes, con Pure Steel Record. O sea, recientito. Sí, este. Sí, eso está ahí a puntito. Shadow Rising contiene 10 temas y cuenta con una portada obra del mítico Ken Kelly. Manowar, bla bla bla. Pero no es una portada de bárbaro ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues cuando quiera la ves y ya está. Que no la he visto ya yo. Entonces te lo pregunto, joder. Pues ahí tienes el Metal Archiver para verlo. Es un puto susceptible de los Mike cojones. Stark a la voz, Tommy Korkenaiki y Matt Hedstrom a las guitarras. ¿Cómo? Ah, de unos colegas. Vale. Tommy G, que sin el Lee, al bajo, y Stefan Esgren a la batería. Han dejado un tema de adelanto de este Shadow Rising y bueno, pues la verdad es que molan bastante. Vamos con ese Men at Arms. We'll be right back. Bueno, pues no iba mal desencaminado ya yo. No sé si con la portada o no, pero al final esto me suena a Manowar total. Hermanitos pequeños de Manowar. Son un poquillo a ellos, sí. Sí, sí. A ver, lo que decimos siempre, muchas veces es más de lo mismo. Hay que traer grupos nuevos para que la gente los escuche y tal. No es nada nuevo, no es nada que digas, hostia, tal. Pero bueno, ahí los tienes aquí a los chavalotes. Bueno, ahora vamos, Yayo, si te parece, con una banda que estuvo hace poco tocando aquí con la gente de Invaders. Son una banda ya legendaria del año 1986. Se formaron en Alicante, ellos se llaman Leviathan. Y bueno, ya este es el tercer trabajo que lanzan de estudio. Lo sacaron hace bien poquito, en 2019, este año, llamado Catarsis. Y bueno, pues hay que decir que la banda tuvo un parón y en el 2013 pues se volvieron a juntar. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos pues cuando hicieron ese homenaje a esa gente de... ¿Te pareces a la sabor de los pueblos? Este que va ahí... No, el homenaje sí, que hizo la gente de Gadir, la gente... eso que está ahí... Eso. La gente de Gadir, sí, bueno, tú sabes, cuando estuvimos en la sala Silicona... Silicona, sí. Venga, condenados al olvido, que... Ahí estás haciendo memoria, poco a poco. Ahí estaban los valencianos. Iban a venir los Halley, que sí, no al final pudieron, lo vinieron, estuvieron Talion, y estuvieron cerrando además estos Leviathan, el concierto. Muy bien, Venderio, ¿ves? Eso es un ejercicio de memoria, que viene muy bien de vez en cuando. No, la verdad que sí, me viene bastante bien, macho, porque últimamente estoy un poquito escaso, la verdad. Sí, estás mayor. Bueno, vamos con un tema de ese último trabajo que nos trae la gente de Alicante, estos Leviathan, de ese trabajo, como ya he dicho, Catarsis. Este es el primer corte y se llama Puños en Alto. Vamos con ellos. Escuchas la voz, te toca entrar en acción. Pues ahí estaban esos Leviatán desde el año 1986, los hermanos Alaminos. Pachi y Chus Alaminos, bajista y guitarra, formaron esta banda y bueno, desaparecieron. En el 2013 han vuelto otra vez a dar caña. Y esto pues es un homenaje a la gente del heavy metal. Algo pues me suena mucho la música que hace esta banda a lo que está haciendo Zarpa a día de hoy. Sí, tiene un deje. Además, precisamente son de la misma zona, de la Comunidad Valenciana, sí. Uno es de Alicante, otro es de Valencia. Y bueno, y ellos se lo dicen y ellos se lo comen. Sí, es cierto que es un poco más antiguo, pero bueno, casi, bueno, compartieron también época en esos principios de Leviatán. Efectivamente. Yayo, hay un Hostal Rhodium que querías poner. Sí, vamos ahora con una banda griega. Fíjate que voy a poner una banda de power metal progresivo. Hostia, esto fíjate, sí que me parece... O sea, eso es una cosa rara, pero bueno... Mira, porque, escucha, porque estoy a los mandos. Más al medio al váter ahora mismo. Más al punto. Porque me da un síncope ahora mismo. Bueno, pues estos Rhodium... Estoy por abanicarme. En junio de 2018 editaron de forma independiente su debut discográfico llamado Screaming to the Void. Y ahora el sello americano Sleep Tree Records pues se ha encargado de reeditarlo y toda la gaita. Bueno, el disco tiene 10 temas. La banda está formada por Mike Livas a la voz, Lucas Wolf y George Teófilas a las guitarras, Vasilis Sotiriov al bajo y Stelios Pavlov a la batería. Fíjate, esto voy a empezar a dejar de hacer ya. Si es que a la gente se la suda. ¿Quién es Stelios Pavlov? Pero tú sabes lo que mola después que escuchar tu pronunciación. Es que me la pelas. Es maravilloso. Esto, al final, esto es muy pesado ya. Al final, hablar. Ya, a partir de ahora que sepáis que me la sudan todos estos pavos y que no vaya a dar un puto nombre. A tomar por culo. Sotiriov. Es que, además, esto lo escribí hace 2 o 3 semanas que tengo el tema aquí, en reserva y ya ni me acuerdo lo que puse. Bueno, vamos con un tema de este disco, de Screaming to the Void. Y se llama Delirio. We must Fíjate que los he traído yo a los pavos estos y no te creas que me molan, ¿eh? Ya, yo. Yo qué sé. Me parece, tío, la banda más flojilla de las que has traído hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que es un poco mierda. O sea, pues es que normal. Si es que ya es que no sabes ni lo que traes. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo qué sé, pues me pillaré en la hora tonta cuando. Ya te digo que llevo 4 o 5 semanas aquí con ellos en la reserva y tal. Ahora hoy, como me estoy quedando sin temas, pues no tengo más cojones que ponerlos. Y la verdad es que, bueno, me han parecido bastante truñete. No voy a engañar. Yo, ¿cuántas cervezas llevas ya hoy? Yo ninguna. Escucha, llevas más cervezas que Enrique San Francisco. En su cuerpo. Por el culo te la han disco. No, pues no me han molado, ¿No te ha gustado ya yo? No. Me cago en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pues no traigas más mierda de esta, ¿vale? Ah, pero no lo has traído tú a estos. ya me vas a meter a mí en el mochuelo, me lo vas a encasquetar. Estos los traías tú, ¿no? Bueno, que sí, que los he traído son una mierda. Venga, ponlo tú, pon a quien quieras ahora. Bueno, Yayo, vamos con otra novedad. Vamos con Angel Sword, banda de Finlandia formada en el año 2010, que acaba de poner en movimiento su segundo larga duración, que lleva por título Neon City. Lo sacaron de forma independiente el pasado 16 de este mes en formato digital y está compuesto por 8 cortes de heavy metal de corte clásico. Angel Sword lo forman al loro. Bueno, voy con mi pronunciación espléndida. Venga, vamos, vende. Fabulosa. Ánimo. Jerry Razors a la guitarra y a la voz. Evil Taker al bajo, Sete Piper a la batería, Lightning Mike a la guitarra y también como coro. Vocalista, ahí va, de coro. Hoy corista. Baking vocals. Corista como, ¿eh? Como era Carolina y en el disco del leño. Luz Casal. Luz Casal. Sí, no sé. Carolina la sala de verdad. A tomar por culo. Joder, ya yo. Sí, vamos con el corte. Estoy mayor. Vamos con un corte de ese Neon City. Era Marilú, Jaime, no sé qué. Sí, es verdad. Era Luz Casal, coño, sí. La que estaba ahí en el directo. Mariluz, dices tú, ¿no? Pero ahí la llama Mariluz. Es verdad. Mariluz. Sí. Fíjate. Estoy mayor, pero también me acuerdo. Joder, ya yo, ¿eh? Y mira lo que llegó a ser al final Luz Casal, ¿eh? Pues una mierda. Bueno, digo, coño, vamos, sí. Pero guay, la tienes, es una artistaza. Sí, coño, sí. Como un pino. De la hostia. Bueno, sonando un corte de ese Neon City en el Imperio, Angel Sword, y esto se llama Evil Eyes. Yeah. Bueno, Yayo, pues despedimos el programa de hoy, número 75, y lo hacemos pues con lo que está sonando. Sí, vamos con los Testament, que es lo que está sonando. Antes, se nos había olvidado, vamos a anunciar que a partir de enero, el primer programa de enero que haremos será el 7 de enero. Cambiamos de horario, nos vamos a los martes de 9 y media a 11 de la noche, aquí en Radio Utopía. Uh-huh. Bueno, pues... imagino que estaréis ahí pendientes de nosotros, como estáis hasta ahora, y si no, pues ya sabéis, pues es lo que hay. Si tenéis otra cosa mejor que hacer, no lo dudéis. Pues ya sabéis. No vais a perder el tiempo tampoco. Si así que tontería. En enero pues estaremos en distinta franja horaria, los martes, como decimos, de 9 y media a 11 de la noche. Ya lo iremos diciendo para que la gente se quede con el tema. Esperemos que lo disfrutéis. Bueno, Yayo, despedimos el programa con Testament, que ha estado sonando en el programa de hoy. Efectivamente, el disco Practice What You Preach del año 1989, con Chuck Billy a la voz y bueno, pues ese grandísimo guitarrista que es Alex Skolnick, bueno, pues una verdadera maravilla. Vamos a poner el tema que da título a ese disco. Y que además hay que dedicárselo a... Hombre, se lo vamos a dedicar a todos estos hijos de la gran puta de políticos de mierda de este país. Tomad un poquito de nota, cabrones, practicad lo que predicáis. Malditos bastardos, sois todos unos cabrones. Nos despedimos desde el imperio. Para ello va este Practice What You Preach, The Testament.